Tú no chiqui pa' la IP y pa' la calle. The flight to my goal, music. De la perla al norte pa'l mundo entero. Dígalo, Montana. Y no es Tony. John Pala. Mami, tanto fine. La Cody y la Spray. En breve en Dubai. En el Ferrari junto a la Mai. Entera de Nike. Combinado hasta la 45. Están hablando mucho. Flow sin Nike. Y en la calle los códigos se mantienen OG. Real for life. Hablan de mí, pero yo siempre callado por ahí. Pica 8 horas haciendo música. Tirando hasta freestyle. Y ahora en el cuello tengo hielo, baby. Estamos ice. Yo esta vez le traje el Remy. Estamos fine. Va a escribir mi nombre en tu nalga, baby, pa' que sepa que yo soy tu bye. Tengo que estar despidiosa que tú hueles. Viajemos sin tomar el sky. Esa envidia de lejita se le huele porque vivo lo que tú cantas. Yeah. Ay. Estamos bien, estamos chilling. Fumando una Kush, codeína, flow, Wizzy, Joe, Money, Hamily. Partiendo como todos los Rimi. Tranquili, y ahora todos quieren que firmes el Rilly. En la calle tengo peso como Riros. Jarabe para todos, Hugo Boss. Al único que agradezco Dios. Antes solo teníamos para el arroz, pero todo cambió. Voy a darle la mano al que me hizo. Oye, la mía, voz. Estamos fine. Cuenta ya, no le fastidio en el bolsillo. Tu puto y le coge con spray. Quieren bajarme, pero vuelo por encima. Yo como Jordan en el fly. Trépateme encima y mueve la naga, pero déjate puesta la Nike. Pisando con la Force, se arrastramos con la Force. Desde los 14 estamos en la jugada importante, Force. Que tenemos par de lagartos que va a las 12. En el carce a las 12, volado en percose con la P de Villa Francia. Ayer Riglop en abundancia de pillarlo de frente. Ya tengo ansia pa' dejar la Glope oasia. Venimos de otra galaxia, fumando fino con los ojos chinos. Flow de Asia. Si tu puta se pega, no es culpa mía. La recogí y se subió arriba mío. Me dijo que vos la tenía y aburría. Y ya lo de pistola y que eran los de tu tío. Party somos más de 50 veces antiguos. Ha llamado por si la guerra revientan. Dicen que parezco Héctor con el combo de 70. Y la goma ciudad de Dios por todos los peines 30. Corrido, estamos fan. Cuenta llena, la Glope con los cepillos. Y la coge con spray. Quieren bajarme, pero vuelo por encima de ellos. Como Jordan en el fly. Trépate encima y mueve la nalga, pero déjate puesta la nalga. Tu nalga me tiro la line. En el cuello oro porque no perdemos el time. Y la baby hablándome que face somos la clave. Sin ser wifi, por sacar la 45. Ponte ahí, pa' darte. Somos clave aparte, los míos tuyos. Que todo ego parte, por eso estamos mejor que antes. El que me está el pie, la hacemos el descarte. Cuidado donde camina, que los míos la pata van a volarte. Con mi humildad los maté. Siempre encarando el combate. No van a bajarme por más que trate. Y le metieron la cabeza al water. Mi pana pa' casa, te se pone la cate. Pila, mientras con la cabra me tomo la pila. Pura modelo, esa fila, le damos plomo. Tita y la cotigota pelúa. Pero pa' verme se espila. La tengo haciendo fila. Gucci y Jordan dejamos la fila. Estamos fine. Estamos contando los billetes que vos no contáis. Compañero, si no sabes contar, cuidado con que contáis. También al Tuneshi y con el Draco en la night. Toda la Glock con chip. Gracias a Dios ahora estamos bien, no andamos de la wish. De menor te intestinado pa' hacerme rich. Vestido de rojo entero, Lucifer, pienso más frígido que ayer. Todo lo que quería lo voy a tener. Si se pasa no hay balas pa' responder. Mucho dinero y poder y balas, baby, le mojé para aprender. De menores en la jugada, ustedes no son de nada. Están todos patrocinados por su tight y la mamá. Su familia todo se los da. Diferencia en nosotros que por ella hacemos que no falte nada. Pa' la cima como cohete. Me compro una 40 y una a los 17. En el chanteo y el más que le mete. Como Héctor es tan suelta como Gavete. Prendo un pito por el Benja, el Marcelo y el Cazuela. Yo sé que tira la bendy al cielo. A mí me ve la pura besa osculiao. Pura gata de novela, el enemigo la GoPro. Fluco cuyela. Ey, ey, Montaña estoy contando el mon. Diga Marcianeque, tú no es chiquitra con más. Oye, jugado al norte, ey. Ya Benja por siempre, Marcelito por siempre, Cazuela por siempre. 47 Gang, Yakuza Mafia.